En esta presentación explicaré un poco el blog personal que he desarrollado para la asignatura del G9, redes sociales. El blog tiene por título, Fosk y sus aventuras. En esta diapositiva hablo sobre la temática. En mi blog contaré historia, anécdotas divertidas y peripecias sobre mi perro Fosk acompañado de vídeos y fotos. El nombre de la URL Fosquitos Helados y Pastelido, viene por un mote de hace ya bastantes años. Ahora quiero contar por qué elegí este tema para mi blog personal. Lo elegí porque hay muchas cosas que contar sobre mi perro que pueden ser entretenidas para la gente. Y finalmente, tenemos una pequeña explicación sobre la cabecera que hice para mi blog para personalizarlo un poco más. Y esto es todo, un saludo.